Estudiante va a tener que viajar a Rosario y Gimnasia va a recibir a News Old Boys. Y bueno, lo demás, averigüenlo. Y bueno, nos vamos de la sección de fútbol con un poquito de música. Estamos en Chamucho Flaco al 53-82-50. Estoy cansado. Y el perro me mira y no me contesta. Protesta callejera del ska. La religión negra del rey. La emoción depresiva del dark. La rebelión del pan rock. Todo Chamucho Flaco, pero igual lo vas a escuchar acá. Nuestro léxico cotidiano abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas su etimología. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Salve, oh ávido público cultural. Es momento de iniciar este micro de agraciado y bienaventurado origen, pues las lenguas, clítoris y dialectos nos acercan los aspectos del buen y fino hablar. Con honda emoción y franca congratulación, aquí está, amigos, la etimológica sección. E i franchili di amici sciolgo le vele di trattarmi dato le sorti della Scozia. Con motivo de este epílogo momento del mes, vamos a indagar los orígenes de un término frecuentemente utilizado de manera contraproducente y sin conciencia de tal. Dicha palabra es libertinaje. Io stenderò placato la destra e la tua destra peggio fra noi di pace chiederò. Bueno, estábamos, señores y cultos oyentes, en el término libertinaje. Y bueno, en el siglo XVI se fundó en Ginebra un partido político llamado Les Libertins. Este partido reclamó la libertad civil contra la dominación religiosa. Claro está que esos libres pensadores fueron acusados por la iglesia de ateos e inmortales. O entonces...